Yo soy Ángel Ibáñez, el Movimiento Nacional Surge. Estamos dentro del marco de la organización de la movilización del 2 de noviembre a la Municipalidad de La Plata por el tema del código de convivencia, de inconvivencia urbana que plantea la Municipalidad de La Plata. Ese código atenta contra la posibilidad de que la ciudad de La Plata siga teniendo espacios públicos porque intenta privatizarlo, un código que atenta contra el deporte, que atenta contra la movilidad social, cuando en esta municipalidad de La Plata los cooperativistas cobran 8.000 pesos, ellos pretenden que no exista la movilización social, ¿no? Cuando se niegan a dar el bono de fin de año, aquellos como los cooperativistas que viven en la miseria porque no son bien pagos y están tercerizados en el municipio, atenta contra la cultura. Es un código que está hecho a imagen y semejanza a un gobierno como este, un gobierno represor, misógino, un gobierno que atenta contra el desarrollo de la comunidad y en todo sentido, que odia la organización social, que atenta contra aquellos que no pueden subsistir y salen a vender sus productos en la calle. Esto no quiere decir que no exista una regulación, esto quiere decir que esa regulación tiene que estar para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Cuando este gobierno, junto al gobierno de Macri, porque Garro es Macri y Vidal, llevaron a la ciudad de La Plata al 40% de compañeros fuera del sistema productivo. Y a dos dígitos a la desocupación, entonces, y además este año con pandemia, donde sabemos cómo se manejó el gobierno municipal. Entonces lo que nosotros decimos es no a un código de convivencia que es represivo, que deja fuera a vastos sectores de la población, un código de convivencia que solo busca provocar al pueblo platense. Nos provoca, digamos, constantemente, y nos parece que es necesario y oportuno que si ellos quieren generar un código de convivencia, sea con todas las organizaciones, con todos los movimientos políticos, sociales, ONG, clubes, a debatir realmente qué código de convivencia necesita la ciudad y no por imposición, ya la segunda vez que quiere implementar este tipo de código de convivencia, él cree que la solución a los problemas es como generó la reta el otro día en la despedida de Maradona, ¿no? Cuando el pueblo va espontáneamente, trata de generar, digamos, saludar a un ser querido, generar hechos que tienen que ver con esto, con el amor. Esto es lo único que saben hacer es reprimirlo. Así que le decimos que no al código de convivencia.